desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, queridos amigos. Comenzamos el programa número 236 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que desde hace más de 5 años les trae toda la información sobre la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Argentina les saluda Ricardo Sánchez. Y antes de comenzar con el tema del programa, quería agradecerle a Cristina Rufa por la entrevista que nos ha hecho hace poquitos días para Espacio Profundo Radio, un programa que les recomiendo porque siempre trae temas referentes a la astronomía muy interesantes, con invitados de mucha experiencia que tienen mucho para contar. Es un programa que pueden escucharlo en vivo o también online. La entrevista que me hicieron en estos momentos está disponible en nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, y allí también tienen el link para poder acceder a todos los programas de Espacio Profundo Radio. Nuevamente, muchas gracias, Cristina, por tu entrevista tan cordial. Y el tema de la primera parte de este programa tiene que ver con la forma en que surgió el universo. Es un tema ya tratado infinidad de veces en libros, programas de radio, programas de televisión, pero a veces las cosas no están tan claras, y es bueno repasar y diferenciar lo que son los hechos y lo que es la especulación. ¿Cómo surgió el cosmos? Esta probablemente es una de las cuestiones más importantes de la cosmología, y una que probablemente va a estar por bastante tiempo entre nosotros. Vamos a tratar de ir explicando qué es lo que piensan los científicos sobre los primeros segundos en que se formó nuestro universo. Puede ser que la historia que vamos a tratar no sea tal cual como se la ha visto divulgada muchas veces, y eso es lo interesante de volver a revisar este tema. Al comienzo había, bueno, creo que nadie sabe muy bien qué había. Una de las ideas equivocadas más comunes en la cosmología es que el universo comenzó como una colección de materia muy densa, muy pequeña, que de pronto estalló y dio lugar al espacio tal como lo conocemos hoy. Pero hay varios problemas con ese concepto, y el menor de ellos, por decirlo de alguna forma, no es la presunción de que haya sucedido algo llamado gran explosión o Big Bang. De hecho, en realidad, no hubo nada que explotara. La noción de un estallido nos trae a la mente una idea de un material que se expandió y que gradualmente llenó el espacio que lo rodea. Pero cuando nuestro universo nació, no había espacio y no había tiempo. En realidad tampoco había vacío. O sea, literalmente hablando, no había nada. Pero el universo nació con unas energías extremadamente altas durante los primeros 10 elevado a la menos 43 segundos de su vida, que hacen que sea muy difícil para los científicos determinar algo concluyente sobre el origen del cosmos. Nuestra física llega hasta ahí, hasta 10 a los menos 43 segundos de su formación. Obviamente, si los científicos están en lo correcto sobre lo que puede haber sucedido después, eso no importa mucho. Está la teoría de la inflación, que dice que aproximadamente a los 10 a la menos 36 segundos el universo pasó por un periodo de expansión exponencial. En cuestión de unas pocas milésimas de segundo, el espacio se infló por un factor del orden de los 10 a la 78, separando muy rápido lo que una vez habían sido regiones adyacentes hasta distancias realmente incalculables y generando muy pequeñas fluctuaciones cuánticas en el entretejido del espacio-tiempo. La inflación es una teoría bastante atractiva por varias razones. En primer lugar, explica por qué observamos que el universo es homogéneo e isotrópico a gran escala, es decir, que luce igual en todas las direcciones y para todos los observadores. Y también explica por qué el universo parece ser plano en lugar de curvo. Sin inflación, un universo plano requiere un conjunto muy afinado de condiciones iniciales. Y sin embargo, lo que hace esta teoría de la inflación es convertir ese ajuste fino en una especie de truco de escalas. Y eso a veces se hace entender a través de una analogía. El suelo que tenemos bajo nuestros pies parece ser plano, pero sabemos que vivimos en un planeta esférico porque los humanos lo hemos descubierto. ¿Por qué nos parece plano? Simplemente porque los seres humanos somos mucho más pequeños que la Tierra. Entonces lo que nos rodea no nos parece esférico. De la misma forma, el universo inflado es tan enorme, comparado con nuestro campo local de visión, que parece ser, al menos localmente, plano. Según la teoría, el fin de la inflación dio lugar a un universo que se parecía un poco más al que observamos hoy. La energía de vacío que impulsó la inflación se transformó de pronto en una especie diferente de energía, la clase que podía crear a las partículas elementales. En ese momento, que era de unos 10 elevado a la menos 32 segundos después del nacimiento del universo, la temperatura ambiente era todavía demasiado alta como para que crearan átomos o moléculas a partir de estas partículas. Pero a medida que los segundos fueron transcurriendo, el espacio se expandió y se enfrió hasta el punto que las partículas más pequeñas conocidas, los quarks, pudieron unirse y empezar a formar protones y neutrones. Los fotones de alta energía que surgían continuaron viajando por los alrededores, golpeando y excitando continuamente a los protones y a los electrones cargados. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo fue que toda esta especie de sopa tan caótica de materia y radiación se convirtió en lo que hoy vemos como una vasta extensión de estructura tan organizada? ¿Qué le va a pasar también al universo en el futuro? ¿Y cómo sabemos que esta fue la forma en que sucedieron las cosas? Hoy en día, al mirar a nuestro alrededor, sabemos que en el transcurso de unos pocos miles de millones de años, el universo se transformó desde una verdaderamente abrasadora amalgama de diminutas partículas elementales a una inmensidad vasta, organizada, de estructuras a gran escala. ¿Cómo es que llegó a suceder algo así? Volvamos un poquito hacia atrás. En un momento el universo era una sopa caótica de materia simple y de radiación. Un fotón no podía viajar muy lejos sin colisionar y ser absorbido por una partícula cargada. La excitaba y después era reemitida para simplemente volver a repetir este ciclo una y otra vez. Después de unos 3 minutos, la temperatura ambiente había descendido lo suficiente como para que esas partículas cargadas, los protones y los electrones, podían comenzar a unirse y a formar núcleos atómicos estables. Pero a pesar de esa caída de temperatura, las cosas estaban todavía lo suficientemente calientes como para que estos núcleos comenzaran a combinarse para formar elementos más pesados. Durante los pocos minutos siguientes, el universo, podríamos decir que cocinó varios isótopos de hidrógeno, helio y litio, en un proceso que se conoce comúnmente como nucleosíntesis. A medida que el tiempo corría y que el universo se expandía todavía más, esos núcleos lentamente capturaron a los electrones de los alrededores hasta que los átomos neutros dominaron todo el paisaje. Y finalmente, después de unos 300.000 años, los fotones pudieron viajar libremente por el universo sin que las partículas cargadas se interpusieran en su camino. La radiación de fondo de microondas que los astrónomos observan actualmente es en realidad una luz que es reliquia precisamente de ese momento, que fue estirada a lo largo del tiempo a causa de la expansión del universo. Si uno observa una imagen del fondo cósmico de microondas, se ve un patrón de manchas coloreadas que representan las pequeñas anisotropías, pequeñas diferencias en la temperatura de fondo del cosmos. Estas diferencias de temperatura surgieron originalmente de muy pequeñas fluctuaciones cuánticas que fueron infladas drásticamente en el universo cuando todavía era muy joven. A lo largo de los siguientes miles de millones de años, las regiones ligeramente más densas en el tejido del espacio-tiempo atrajeron más y más materia, tanto de la bariónica, que es de la que estamos hechos todos nosotros, como de lo que se dice es la materia oscura bajo la influencia de la gravedad. Algunas regiones llegaron finalmente a ser tan calientes y densas que pudieron comenzar la fusión nuclear en su interior. De esta forma, en una especie de danza muy delicada entre gravedad externa y presión interna, es como comenzaron a surgir las primeras estrellas. La gravedad continuó con su tirón y arrastró grupos de estrellas para formar galaxias, y luego grupos de galaxias para formar cúmulos galácticos. Algunas estrellas masivas se colapsaron y formaron agujeros negros, y otras se volvieron tan pesadas e hinchadas que estallaron y arrojaron los restos ricos en núcleos pesados, llamados metales en astronomía, hacia todas las direcciones. Hace unos 4.700 millones de años, algo de este material se encontró orbitando una estrella del montón, una estrella de la secuencia principal, creó planetas de todos los tamaños, formas y composiciones, y fue surgiendo nuestro sistema solar. Miles de millones de años de geología y de evolución después, estamos aquí. Y ahí está el resto del universo. Es una historia bastante impresionante. Pero, ¿qué va a suceder de aquí en más? ¿Y cómo sabemos que toda esta teoría está incluso cerca de ser correcta? ¿Qué va a suceder después? ¿Cómo va a llegar a su fin nuestro universo? Y lo que también es muy importante, ¿cómo podemos estar verdaderamente seguros de que las cosas se desarrollaron así? Una vez se dijo que algunos dicen que el mundo acabará en fuego, otros dicen que acabará en hielo. De la misma forma, algunos científicos postularon que el universo sufrirá una muerte dramática y cataclísmica, ya sea por un gran desgarro o Big Rip, o por una gran implosión o Big Crunch, o por un lento y gradual congelamiento llamado Big Freeze. El destino final de nuestro cosmos tiene mucho que ver con su forma. Si el universo fuera abierto, algo así como una silla de montar, y la densidad de la energía oscura, aumenta sin límites, la tasa de expansión del cosmos llegaría a ser tan grande que finalmente los átomos quedarían destrozados y ahí se produciría ese Big Rip, ese gran desgarro. Al revés, si el universo fuera cerrado como una esfera y la fuerza de la gravedad triunfara por sobre la influencia de la energía oscura, la expansión del cosmos llegaría finalmente a detenerse y después invertirían las cosas y colapsaría sobre sí mismo en una gran implosión. Sin embargo, las observaciones actuales están a favor de un final helado, de ese gran congelamiento que mencionaba antes, un universo que simplemente se va enfriando y morirá. Los científicos creen que vivimos en un universo espacialmente plano, con una expansión que se está acelerando debido a la presencia de la energía oscura. Sin embargo, la densidad de energía total del cosmos probablemente es menor o igual a la que se conoce como densidad crítica. Así que no habría ese gran desgarro. Todos los objetos en el universo finalmente se van a alejar muchísimo unos de otros y el calor y el intercambio de energía van a cesar. El cosmos habrá alcanzado un estado de entropía máxima y ninguna forma de vida podrá sobrevivir. Puede sonar un poco depresivo, pero esto en realidad va a ser imperceptible hasta que el universo haya alcanzado por lo menos el doble de su edad actual. Y en este punto, muchos de ustedes dirán, pero esto no es solo especulación. Bueno, antes que nada, sabemos sin ninguna duda que el universo se está expandiendo. Las observaciones astronómicas demuestran de forma muy consistente que la luz de las estrellas distantes siempre muestra lo que se llama un corrimiento al rojo en relación con nosotros, es decir, que su longitud de onda se ha estirado debido a la expansión del cosmos. El corrimiento hacia el rojo ocurre cuando una fuente de luz se aleja de un observador y se corresponde con lo que se conoce como corrimiento de Doppler, que cambia la frecuencia de las ondas sonoras. Bueno, de la misma forma, a medida que se va creando espacio en el universo, la luz tiene que correr una distancia mayor. Y eso en física se ve como un estiramiento en la longitud de onda. Cuando uno observa con un espectroscopio la emisión de un átomo en un laboratorio en Tierra y lo compara con la emisión de ese mismo átomo en una estrella distante o en una galaxia, las longitudes de ondas están corridas hacia las zonas rojas del espectro. Y esto lleva a dos posibilidades cuando se hace ir el reloj hacia atrás, digamos. O el universo en expansión existió siempre y su edad es infinita, o comenzó a expandirse a partir de una versión más pequeña de sí mismo en un momento específico del pasado y por lo tanto tiene una edad definida. Por mucho tiempo hubo quienes propusieron la teoría del estado estacionario, que apoyaba la primera explicación, la del universo de edad infinita. Pero fue en 1965 cuando Arno Penzias y Robert Wilson descubrieron la radiación cósmica de fondo de microondas que la teoría del Big Bang había predicho que debía existir, y a partir de ahí el Big Bang se convirtió en la explicación más aceptada sobre el origen del universo. ¿Por qué? Algo tan grande como nuestro cosmos necesita mucho tiempo para enfriarse completamente. Si de hecho el universo comenzó con el tipo de energías tan abrasadoras que predice la teoría del Big Bang, los astrónomos deberían observar hoy un poco de los restos de ese calor. Y es lo que se hace. Se observa el resplandor uniforme de 3 grados Kelvin de temperatura que se encuentra disperso en forma muy pareja en todos los puntos del cielo. Y no solo eso, sino que el satélite de microondas, el WMAP, y otros similares han observado las diminutas inhomogeneidades en la radiación cósmica de fondo que se ajustan con precisión a ese espectro inicial de fluctuaciones cuánticas que predice la teoría. ¿Qué más? Si damos un vistazo a las abundancias relativas de los elementos ligeros en el universo, vemos que durante los primeros 3 minutos de vida, la temperatura era lo suficientemente alta como para que existiera fusión nuclear. Las leyes de la termodinámica y la densidad relativa de los protones y los neutrones, todo junto, determinan exactamente la cantidad de deuterio, que es hidrógeno pesado, de helio y de litio, que se tendría que haber formado en esa época. Y tal como son las cosas, hay mucho más helio, un 25% más, en nuestro universo actual del que podría haberse creado por la nucleosíntesis en el centro de las estrellas. En cambio, un universo joven muy caliente, tal como el postulado por la teoría del Big Bang, produce exactamente las proporciones de elementos livianos que los científicos observan en el universo actual. Y algo más. La distribución de la estructura a gran escala del universo puede ser cartografiada muy bien basándose únicamente en las anisotropías observadas en la radiación cósmica de fondo. Incluso la estructura actual a gran escala luce muy diferente de la que se puede ver con un gran corrimiento al rojo, o sea, la que está muy lejos, o sea, la que vemos tal y como era en las primeras épocas del cosmos, lo que implica que nuestro universo es dinámico y está en evolución. Además, La edad de las estrellas más viejas parece ser consistente con la edad del cosmos que nos da la teoría del Big Bang. Como cualquier teoría, tiene sus debilidades. Por ejemplo, el problema del horizonte, o el del espacio plano, o los de la energía y la materia oscura. Pero en general, las observaciones astronómicas coinciden con las predicciones de la teoría del Big Bang, y coinciden mucho más que con las de cualquier teoría rival. Hasta que esto cambie, parece que la teoría del Big Bang va a quedar entre nosotros por mucho tiempo más. Pasamos al primer tema musical. Thank you. ¿Y qué está sucediendo con nuestro Sol? Muy probablemente el Sol se esté encaminando hacia un periodo prolongado de baja actividad, que posiblemente rivaliza con lo que se conoció como el mínimo de Maunder, el mínimo de manchas solares más profundo registrado en el tiempo. Las últimas observaciones podrían estar indicando que el Sol se mostraría menos activo, o sea, con menos manchas solares, durante los próximos años. En el Observatorio Solar Nacional de los Estados Unidos utilizaron una técnica denominada heliosismología en sus monitoreos, y las pulsaciones que observan de la superficie del Sol les han permitido realizar modelos de la estructura interna de nuestra estrella. Hay unas bandas o corrientes de chorro que fluyen de este a oeste y que se originan cerca de los polos solares, que van migrando luego hacia el ecuador y que jugarían un papel en la generación del campo magnético solar, y la latitud de esos vientos coincide con la formación de nuevas manchas en cada ciclo. Predijeron exitosamente la aparición tardía del ciclo solar 24 actual y están empezando a analizar qué sucedería con los comienzos del ciclo solar 25. Y la realidad es que no encontraron ningún signo de este ciclo solar próximo, así que podría retrasarse tal vez hasta el 2021 o incluso podría no producirse. En otro estudio se informó sobre la tendencia a largo plazo del debilitamiento en la energía de las manchas solares. Las manchas se forman cuando los inmensos tubos de flujo magnético surgen desde las profundidades del Sol e impiden que el gas más frío circule nuevamente hacia el interior. Las manchas típicas tienen una energía magnética de unos 2.500 a 3.500 Gauss y se necesitan al menos campos del orden de los 1.500 Gauss para formar una mancha oscura. Lo que predicen es que en el ciclo solar 25 las erupciones magnéticas del Sol serán tan débiles que probablemente no llegue a generarse ninguna mancha solar. Según este informe, los científicos utilizaron más de 13 años de datos sobre manchas solares y observaron que la energía media de los campos magnéticos disminuye aproximadamente unos 50 Gauss por año durante el ciclo anterior 23 y el actual ciclo 24. También observaron que las temperaturas de las manchas se habían elevado exactamente lo previsto según el campo magnético. Si la tendencia continúa, el campo va a caer por debajo del umbral de los 1500 Gauss y las manchas desaparecerán. Por otro lado, hay un tercer trabajo en el que se observó un enlentecimiento en la deriva hacia los polos de la actividad magnética que se ve en la corona solar. Llaman a esta deriva carrera hacia los polos y es un patrón bien conocido en donde la nueva actividad solar emerge al principio de cada ciclo a unos 70 grados de latitud y luego se mueve hacia los polos cuando el ciclo se hace más viejo. Al mismo tiempo, los nuevos campos magnéticos empujan los restos de ese viejo ciclo en dirección a los polos hasta unos 85 grados de latitud. Según dicen, después de un trabajo de 4 décadas de observaciones, estos rasgos coronales son en realidad unas estructuras magnéticas muy poderosas y robustas que están relacionadas directamente con el interior del Sol. Los cambios que vemos en la corona reflejan los cambios que ocurren en el interior de nuestra estrella. El corolario de todo esto es que muchos expertos ahora predicen una gran disminución en la actividad solar futura. Y que mientras algunos alarmistas climáticos intentan dejar de lado el posible impacto de nuestro sol en el cambio climático, otros científicos dicen que esto nos podría llevar a un nuevo enfriamiento mundial. Antes mencionamos la pequeña edad de hielo. Fue un periodo de frío global que se extendió desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX y que siguió a un periodo extremadamente caluroso, lo que se conoce como periodo cálido medieval, que tuvo temperaturas incluso más altas que las actuales. Hacia 1650, las temperaturas, que ya habían bajado un poco, descendieron todavía más, coincidentemente con el que se llama el mínimo de Maunder, el mínimo de actividad solar. En esa época, la actividad solar bajó a niveles sin precedentes. En esa época, por ejemplo, el río Támesis llegó a congelarse y hubo hambrunas por la pérdida de cosechas que no llegaban a madurar por la falta de calor. El problema más grave es que nuestro mundo actual está muy poco preparado para el frío. Y todo este alarmismo climático y todo el desatino ecológico que provocó, yo creo que bastante irresponsablemente, poniendo como culpable exclusivamente al dióxido de carbono como causante del calentamiento que se viene dando desde 1970 y hasta pasado el año 2000. Pero en realidad el dióxido de carbono es un gas necesario para la vida, y si bien su proporción en la atmósfera aumentó en el último siglo, puede tener que ver también con un aumento en la actividad tecnológica humana, pero no hay nada que demuestre que eso haya influido decisivamente en un aumento de temperatura. De hecho, a pesar de que el aumento de los niveles de dióxido de carbono continúa aumentando permanentemente y todavía no se han alcanzado niveles anteriores en la historia de nuestro planeta, que llegaron a ser 20 veces mayores que los actuales, las temperaturas se han mantenido básicamente sin variantes desde hace al menos una década. Tanto es así que los propios proponentes de la teoría del calentamiento global, que le echan la culpa a la acción del hombre en todo esto, dejaron de llamarlo calentamiento global antropogénico y ahora lo denominan cambio climático, como si no supieran que, en efecto, el cambio climático, con sus altas y bajas, ha sido la norma desde que nació la Tierra, hace 4.500 millones de años, y que no hay nada que podamos hacer para producirlo ni para evitarlo. En realidad, nuestra tecnología hace que seamos más vulnerables ante las fuerzas desatadas de la naturaleza. Las temperaturas de fines del siglo XX sí tienen precedentes, y muchos, y han sido iguales o más altas que ahora. Hace 1000 años, durante ese periodo cálido medieval que mencioné, después hace 2000 años, durante lo que se conoce como periodo cálido romano, o también hace 3.500 años, que es lo que se conoce como el periodo cálido minoico, y especialmente más altas durante lo que se conoce como el óptimo del Holoceno, hace unos 7.000 años. Por supuesto, también ha sucedido lo contrario, ¿no? Temperaturas más bajas, la de la pequeña edad de hielo, o todavía más baja, hace 11.500 años, y no hay que olvidar que hace apenas 12.000 años que dejamos atrás la última glaciación. Es más, los mismos alarmistas que ahora anuncian desastres causados por el calentamiento, hace apenas 40 años pronosticaban una nueva edad de hielo, también causada en parte por el hombre y su tecnología. Basta con ir a cualquier biblioteca o en la misma web y visitar los periódicos y revistas de la época. Así que a veces la exageración en todo esto del cambio climático provocado por el hombre suena bastante absurdo. Pero todo esto también ha provocado un alarmismo ecológico, que lo que hace en definitiva es asustar a la gente e imponer ideas de transformación de nuestra civilización con todo esto de los que llaman energías renovables, principalmente la eólica y la solar, para que llenen el vacío que dejen los sistemas de generación clásicos e incluso ahora también para sustituir a lo que en definitiva es la más barata y limpia de las energías, que es la energía nuclear. Si bien hay mucha gente que no es partidaria de la energía nuclear, sobre todo por el último accidente en Japón, en Fukushima, la realidad es que en estos momentos la energía nuclear termina siendo la más adecuada. Pero también es verdad que estamos muy mal preparados. Ni la energía eólica ni la solar son confiables ni baratas. Y por el contrario, nunca están cuanto más se las necesita, o sea, de noche o en épocas de mucho frío. Y las consecuencias de el error de cambiar por este tipo de energías lo pagan definitivamente la gente, porque son energías que dependen directamente de la situación climática. Pero volviendo al tema de nuestro sol, es muy posible que un sol tranquilo sea más propenso a las eyecciones coronales muy poderosas y también muy infrecuentes, los que se conocen como llamaradas solares y que habrán oído escuchar muchas veces. Estas llamaradas, si estuvieran dirigidas hacia la Tierra, podrían provocar problemas muy graves. Podríamos perder comunicaciones, parte de nuestra red eléctrica. Buena parte de nuestra tecnología electrónica está basada en todo esto. Ya con las llamaradas menores hemos tenido algunos percances, nada grave. Pero llamaradas más grandes podrían llegar a provocar lo que se conoce como el evento Carrington. ¿Qué es esto? En la mañana del 1 de septiembre de 1859, un astrónomo inglés, Richard Carrington, notó la aparición de un grupo enorme de manchas extraordinariamente brillantes en el sol. Antes de la madrugada del día siguiente, los cielos de todo el mundo estallaron con auroras tan luminosas que incluso se podía leer el periódico en la noche y sin ningún tipo de luz artificial. Ese tipo de auroras, que son normalmente fenómenos mucho más débiles y propios de regiones polares, llegaron a verse incluso en regiones tropicales y pusieron todo el cielo rojo hasta en Hawái y las Bahamas. Más problemático todavía fue que las brújulas de los barcos empezaron a no funcionar correctamente y que las aves perdieron temporalmente su capacidad de navegar, y además los sistemas telegráficos de todo el mundo quedaron inútiles. Las chispas que salían de las teclas afectaron a los operadores y hasta llegaron a incendiar el papel telegráfico. La eyección coronal masiva del evento Carrington fue una eyección lanzada directamente en dirección hacia la Tierra y solamente tardó 18 horas en viajar una distancia de 150 millones de kilómetros. Algo notable también, ya que en las eyecciones menores el viaje dura entre 3 y 4 días. Esa erupción solar fue monstruosa. Superó lo que se conoce como el nivel X30 de la escala de Richter solar. Y si bien las dos escalas no pueden ser comparadas directamente, si la explosión solar equivalente fuera transferida a nuestro planeta, tendría un nivel de más de 17 en la escala de Richter que utilizamos para medir los terremotos. La energía total emitida fue equivalente a decenas de millones de bombas atómicas estallando al mismo tiempo. Ahora, los científicos serios nos advierten que algo parecido podría ocurrir nuevamente y la cuestión sería mucho más grave. Los apagones en cascada transportados a escala continental por las líneas de energía de larga distancia podrían durar semanas o meses, mientras los ingenieros luchan por reparar todos los transformadores dañados. Las unidades de navegación GPS ya no serían confiables, con lo cual se afectaría el tránsito aéreo y marítimo. Las redes financieras y bancarias se cortarían, trastornarían todo el comercio en formas inimaginables en la actualidad. Según un informe de 2008 de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, una tormenta solar de este tipo podría tener el impacto económico de 20 huracanes Katrina solamente en los Estados Unidos. Lo peor es que no podemos hacer nada para impedir un evento de ese tipo. Los investigadores están tratando de detectarlos con tiempo suficiente como para advertir a las autoridades, de modo que se puedan tomar acciones que minimicen el daño a nuestra infraestructura, que es mucho más sensible que hace 150 años. Hay una flota de naves espaciales rodeando al Sol, y los analistas corren programas de computadora que a pocas horas de producida una erupción pueden dar una idea clara de su potencia, hacia dónde se dirigirán y qué planetas y naves pueden afectar y cuándo ocurrirá el impacto. Una advertencia seria, aunque sea con pocas horas de anticipación, nos permitiría apagar los instrumentos y equipos más sensibles y mantener en tierra a los aviones. Un apagón tecnológico voluntario generalizado de algunas pocas horas, incluso a nivel mundial, causaría muchísimo menos daño que un impacto total sobre una civilización desprevenida. En cuanto a la influencia del hombre en el cambio climático, el verdadero problema con esto es que los científicos nunca antes han podido estudiar fenómenos de este tipo, al menos no con satélites ni con instrumentos modernos. El que diga que sabe exactamente cuál será el efecto sobre el clima de un periodo prolongado de inactividad solar está mintiendo. Podemos hacer algunas inferencias basadas en datos históricos, en datos recogidos por fuentes no muy confiables que utilizaban instrumentos primitivos, pero todo parece apuntar a un clima más frío, aunque en realidad es poco más que una especulación. Pero es una especulación seria, basada en observaciones reales que, por esquivas que sean, mientras que los augurios del calentamiento global antropogénico se basan en datos manipulados y en hipótesis que tienen una agenda que no es científica, al menos estas mediciones dan una idea para orientarnos. En vista de los últimos pronósticos sobre la actividad solar, en general se sugiere no hacer nada. Después de todo, si entramos en un periodo de enfriamiento global, lo último que necesitamos es intentar enfriar todo y hacer un mundo más pobre en disponibilidad de energía, destruyendo, por otro lado, todos los logros que nuestra civilización ha conseguido hasta ahora, y que sin dudas tanto han mejorado nuestras libertades y nuestras condiciones de vida. Si realmente entramos en un periodo largo de mínimo solar y dadas las observaciones de que el enfriamiento se retrasa por hasta una década con respecto a la inactividad solar, deberíamos tener una respuesta sobre la relación sol-clima en unos 20 años. Si uno tiene que apostar hoy, si el culpable del cambio climático es el dióxido de carbono o el sol, yo apostaría por el sol. Otro tema musical. Y antes de despedirnos, un par de noticias. Hubo una falla en una misión de suministros para la estación espacial. Viene de mala racha esto de los lanzamientos espaciales, porque el 24 de agosto Rusia perdió durante el ascenso a su nave de carga Progress en dirección a la Estación Espacial Internacional. Este vehículo se estrelló por no alcanzar la velocidad orbital. Había despegado a las 13 horas de tiempo universal desde el cosmódromo de Baikonur, pero 5 minutos y 20 segundos después, el sistema de propulsión de la tercera etapa del cohete Soyuz experimentó un fallo que provocó el apagado automático. Sin impulso, el conjunto reentró de nuevo y cayó sobre la Tierra después de describir una parábola muy amplia. Como es habitual, la nave de carga transportaba suministros para la estación espacial: oxígeno, agua, combustible, alimentos, algunas cosas de recambio y experimentos científicos. En total, casi 3 toneladas de peso se quemaron después del reingreso en la atmósfera y que impactaron con los restos del cohete en una zona en la parte oriental de Rusia. Es la primera vez que una nave Progress en dirección a la estación espacial falla. Los cohetes Soyuz U son considerados muy seguros y confiables, pero después de este fallo van a tener que estudiar muy bien qué consecuencias podría traer esto a misiones futuras. Para empezar, por lo pronto ahora hay suficientes suministros a bordo de la Estación Espacial Internacional, de hecho durarán varios meses. No existe una urgencia por enviar otra nave Progress. Pero el 22 de septiembre debía lanzarse hacia la estación una nave Soyuz tripulada que básicamente utilizaría un cohete igual al que falló, aunque con algunas mejoras técnicas. Lógicamente, hasta que no se averigüe lo que sucedió, esta misión queda suspendida. A su vez, esto va a retrasar probablemente el retorno de tres de los astronautas que ahora se encuentran en la estación y que debían ser reemplazados. Podría decidirse su retorno, pero entonces el complejo se va a quedar con solo tres habitantes y se reduce el caudal de ciencia que es posible realizar y aumenta, en consecuencia, la carga de trabajo en los demás, como el mantenimiento y cosas así. De esta forma, está por verse cuándo van a regresar Andrei Borisenko, Alexander Samokutayev y Ronald Garán, que debían aterrizar en la Soyuz TMA-21 el próximo 8 de septiembre, y teniendo en cuenta que su nave no puede permanecer más de 200 días en órbita sin perder su garantía. Este cohete Soyuz U solo ha fallado en 21 ocasiones en 40 años, con 745 misiones exitosas. Así que su comportamiento en realidad no está cuestionado. Los ingenieros esperan resolver el problema lo antes posible, ya que con la retirada de los transbordadores estadounidenses y con la actual dependencia de la estación espacial respecto a las naves rusas y sus cohetes, una interrupción prolongada podría ocasionar problemas logísticos. Ya han surgido voces que solicitan una aceleración de los planes de servicio comercial por parte de las compañías estadounidenses como SpaceX, incluso a costa de los presupuestos del proyecto de cohete pesado que está desarrollando la NASA. Y para terminar, los astrónomos han estado mirando al cielo y han descubierto un planeta muy peculiar. En una estrella muy pequeña, que rota muy rápido, en un pulsar, que llevó a detectar un planeta que lo llaman de diamante. Es la segunda vez que se ha encontrado una masa planetaria que orbita alrededor de un pulsar. De hecho, el primer sistema planetario descubierto fuera de nuestro sistema solar fue alrededor de un pulsar en el año 1992. Un equipo internacional de investigadores de la Universidad Tecnológica de Swinburne, en Melbourne, publicaron sus hallazgos en los que dicen que este pulsar, detectado en la Vía Láctea por el telescopio Parkes, gira a una velocidad de más de 10.000 veces por minuto y emite un haz de ondas de radio que barre la Tierra en varias ocasiones. Lo que los astrónomos descubrieron en su patrón de giro, que tendría que ser regular, es que se iba modificando sistemáticamente. Así que concluyeron que este pequeño pulsar no estaba solo, sino que formaba parte de un sistema binario, un sistema en que estaba en órbita un objeto alrededor de otro. Las variaciones en sus emisiones parece ser que estaban influidas por la fuerza gravitacional de un planeta compañero, y así empezaron a recopilar pistas para descubrir la identidad de esa misteriosa compañía. primero observaron que el planeta orbitaba el pulsar en 2 horas y 10 minutos, siendo la distancia entre los dos objetos de 600.000 kilómetros, poco menos del radio del Sol. Luego supusieron que debía ser pequeño, menos de 60.000 kilómetros de diámetro, ya que en caso de ser muy grande y al estar tan cerca del pulsar, tendría que haber sido destrozado por su gravedad. Aún así, la masa de este planeta es superior a la de Júpiter. Lo que cree este equipo de investigadores es que el planeta es todo lo que queda de una estrella masiva que desvió hacia el pulsar la mayor parte de su materia. De esta forma, la estrella masiva se transformó en una enana blanca que perdió sus capas exteriores y el 99,9% de su masa original. El asunto es, ¿cómo pueden saber que esta estrella tiene un corazón de diamante? Y eso es porque el remanente se considera que lo más probable es que esté formado por carbono y oxígeno, debido a que una estrella hecha de elementos más ligeros como el hidrógeno y el helio sería demasiado grande para esa órbita. La densidad significa que el material es seguramente cristalino, es decir, una gran parte del planeta puede ser similar a un diamante. Los científicos creen que la formación de un mundo semejante es una excepción y requiere de circunstancias muy especiales. Aún así, el verdadero santo grial de la cuestión sería encontrar un pulsar que girara alrededor de un agujero negro. Sería tal vez el premio más grande, porque podríamos estudiar la estructura del espacio-tiempo en las proximidades de un agujero negro, y que nos permite poner a prueba una vez más la teoría de la relatividad de Einstein. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Como les recuerdo, cada semana cuentan con nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo electrónico radiocosmosargentina@hotmail.com. También nos encuentran en Facebook buscando el grupo Desde el Sur, y en Twitter, que siempre me olvido de mencionarlo, en @desde-el-sur, en donde publicamos también cada uno de nuestros programas y muchas noticias. Si quieren escucharnos en radios online, cuentan con la Cyberstation, www.cyberstationradio.com. También en la emisora educativa El Hornero, si viven en la zona de Olivos en Martínez, y en la radio española Valquiria Radio. También recuerden que almacenamos cada uno de nuestros programas en el sistema de podcast español iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos hasta la próxima semana, deseándoles que, como siempre, tengan una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.